Bueno, lo primero que te voy a... te decía, lo primero que te voy a pedir, por favor, si te puedes presentar vos y a la empresa. Bueno, mi nombre es Camila Espinosa, formo parte de Neutrón, que es una aceleradora de proyectos de base tecnológica. Bien, ¿puedo ir para allá, como acercarme un poco? Acercarme en realidad porque... Si no voy a estar como medio... Bueno, gracias. Dale. Vos me decías, Neutrón, ¿qué es Neutrón? ¿Qué tipo de producto o servicio brindan? ¿Es a consumidores finales o a otras empresas? Bueno, nosotros lo que hacemos es acelerar proyectos de base tecnológica. Esto quiere decir que cuando se acerca un emprendedor relacionado a la tecnología, nosotros le brindamos el asesoramiento de nuestros profesionales y también financiamiento para impulsar a crecer ese proyecto. Eso es lo que hacemos. ¿Qué tipo de clientes tiene? Me decías emprendedores, empresas, ¿no? Es una manera de poder, digamos, trabajar en la digitalización de esos proyectos. ¿O tiene que ver con otros aspectos? En realidad, nosotros no tenemos como clientes consumidores finales, sino que lo que hacemos es apoyar a emprendedores. Ese apoyo tiene que ver, por un lado, con el financiamiento, que es muy importante, pero nuestro diferencial, digamos, es que nosotros tenemos en este momento 18 proyectos, que no son tantos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos las necesidades particulares de cada uno de esos proyectos y siempre evaluamos si realmente podemos abarcarlas. No sé cómo... ¿Hace mucho está... ¿tiene una historia larga la empresa o tiene pocos años? Nosotros estamos desde el 2019, con lo cual, si bien tenemos varios proyectos, son todos jóvenes todavía. ¿Cuál es tu rol en la empresa? Bueno, yo soy contadora pública y formo parte de lo que es el Comité de Evaluación de Proyectos. Cuando se acerca un proyecto, yo soy la cara inicial. Y mi función es conocer al proyecto y que el proyecto pueda conocernos a nosotros también. ¿Siempre trabajaste en la industria del software o venís de otras industrias? No, en realidad mi primer contacto con el mundo del software y de la tecnología en general, porque nuestros proyectos son muy diversos, fue en Neutrón, desde el 2021. ¿Y cómo fue ese paso a esta industria? ¿Cómo la ves en términos de condiciones? ¿Te parece que es un lugar donde se puede crecer? ¿O qué obstáculos también identificas? Bueno, yo en realidad cuando entré al mundo de la tecnología, francamente no entendía nada. Vengo de otro mundo totalmente distinto que es mucho más, vamos a decir, cuadrado, por así decirlo, o muy estático, que es la economía. Y bueno, y la verdad que me encontré con un mundo nuevo donde aprendí un montón de conceptos. Básicamente me abrió la cabeza y veo que se puede crecer mucho con todo este tema que hay ahora de lo que es la economía del conocimiento. Y la verdad que veo proyectos muy variados y mucha gente con ganas de emprender en este mundo. Y como pregunta final, ¿qué características considerás importantes cuando vos evaluás un proyecto como para que tenga viabilidad? Bueno, yo siempre lo que le explico a los emprendedores es que nosotros evaluamos lo que para nosotros creemos que es la viabilidad del proyecto, pero nosotros también lo que buscamos mucho es ver si nosotros realmente tenemos los recursos para poder impulsar ese proyecto. Porque como vamos a trabajar en conjunto y vamos a ser partners o socios, es muy importante que le podamos aportar al proyecto realmente lo que necesita para poder crecer. Como les contaba, son pocos los proyectos, pero realmente nosotros lo que queremos es que todos funcionen y todos crezcan. Y bueno, por ahora lo venimos logrando, por suerte, y espero que siga siendo de esa forma. Bueno, muchas gracias. Por favor, un gusto.